dejaste con el bobo aquel. Que de puta gana tengo de besarte. Te mentiría si me estoy loca por verte. Ahí estamos escuchando a la bichota, a la Karol G con esa canción con Peso Pluma. Karol G, como siempre, en tendencia a todo momento. Qué lona, lo nuevo de Karol G. Bueno, también hay que decir que, bueno, Karol G se volvió tendencia. Esa carita bonita. ¿Por qué se ha vuelto tendencia esta artista de la música del reggaetón? Pues la serie que se va a estrenar en los próximos días, donde Karol G aparece en la actuación, hace su debut oficial como en la actuación, gracias a la invitación de la actriz colombiana y productora, directora de esta gran serie, Sofía Vergara. Ella hace la invitación a Karol G. Donde se ven reconocidas actrices que vienen a mostrar su look, como Clarisa Molina. Y lo más fabuloso del estreno de Griselda, pues gran expectativa, aparte del elenco como Sofía Vergara, Karol G y un gran número de celebridades como Clarisa Molina, como lo decía, o Lili Estefan, se dieron cita pues en Miami en el estreno de Griselda, una alfombra llamada Look que inspira. El color negro y el rojo fueron los protagonistas. Así es, así que ya lo sabes. Karol G. Vamos a ver entonces, ya la pueden ver en la serie de Netflix de Griselda. La bichota no sigue rompiéndola, como decimos. Como la arena, y ese culito blanco, el sol te lo ponga moreno. Lo tiene grandote por el entreno. Empieza el toque, toque, hijo de puta, ganate. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce. Jorge Rivera en la dirección del Café Mañanero y por supuesto nosotros también aquí acompañando, porque también hay más noticias, lo que tiene que ver con información de los hechos que se registran, y vamos a dar un paso también, o un repaso mejor, a lo que tiene que ver con las efemérides, porque aquí también a través de Latino Deporte más adelante también tendremos mucha, pero mucha cobertura, mucha información para todos los oyentes del Café Mañanero. Hay que decir que un día como hoy se registraron hechos importantes. Un 25 de enero, pero en el año de 1924, los primeros Juegos Olímpicos de invierno que tuvieron lugar en los Alpes franceses, que un día como hoy en Chamonix se registraron esos hechos. Los principales deportes que tuvieron lugar en esa montaña fueron las competiciones de trineo y también de salto de esquí. Y mucha atención, que en el año de 1890, en la ciudad de Sevilla se funda el Sevilla Fútbol Club, el segundo club más antiguo con presencia en el fútbol de España. Y también se registran otros datos importantes, como en el año de 1954, Ricardo Bochini, que nace en la ciudad de Bonaerense, allá en Argentina. Ricardo Enrique Bonachín es apodado el Bocha, máximo ídolo Independiente, donde desarrolló toda su carrera como volante ofensivo. Ganó 4 Copa Libertadores de América y 2 Intercontinentales. Un gran recorrido, Ricardo Bochini. Y en el natalicio, un día como hoy, Eusebio da Silva Ferreira, futbolista portugués, nació un día como hoy, pero en el año de 1942. Lo mismo Xavi Hernández, el futbolista y entrenador de fútbol español. En 1980 nació un día como hoy. Lo mismo que en 1984, otro astro del fútbol, Robson de Souza, Robinho, futbolista du Brasileiro. Así que ya esas son las efemérides que pasan a esta hora. Las efemérides del deporte. Más adelante vamos a continuar nosotros, porque también hay otros hechos que son materia de información, como lo estaba registrando Jorge Rivera desde Madrid. hechos que son noticias, como es que la feria Fitur, que se desarrolla con grandes invitados, personajes de todas clases, rompiendo los esquemas, una gran inauguración para este, o una gran presentación, como lo decía Jorge, que la edición internacional del turismo más conocida, Fitur, tiene lugar del 24 al 28 de enero del 2024 en Madrid, capital. El encuentro, pues, que se desarrollará durante 5 días y acoge un sinnúmero de profesionales en el sector turismo, tanto en local como internacional, y un público que estará ingresando para dar a conocer todos los productos y las ofertas, también como las embajadas y otras que están ahí visitando la feria de Fitur, como Chile, Cuba, Colombia, Ecuador y muchos países de América Latina, se hacen presente en esta gran oferta que se encuentra en el pabellón de ahí Madrid. Grandes ofertas, grandes stands y, por supuesto, la visita de propios y foráneos que visitan tanto los empresarios como las personas, como los medios de comunicación y los países que ofrecen también sus planes y ofertas turísticas en ese gran mercado turístico que se desarrolla en Madrid capital. FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. 3, 2, 1. El día que me dijiste sin anestesia tengo que dejarte. Llegó otro con plata, me da mejor vida, tú eres cuento aparte. Me fui pa' la cantina, entre copa y copa traté de olvidarte. Tomé y empecé a superarte. Y ahora pensarás que te deseo lo peor. Pero no, no, no, no, no, yo no te guardo rencor. Ojalá que ese tipo que tienes ahora no sea ni bonito, y que en la intimidad lo tenga más caído que nalga viejito. Que ni con chontaduro ni con borojo puedan pasarla rico, porque si lo comparas un día conmigo él se quede cortico. Pero que quede claro, mi amor, que no, no, no, no, no, no te guardo rencor. Y Valencia se prepara para recibir el 4 de mayo el gran concierto con Johnny Rivera. Pero ya sabes, en en la sala Madison. Ahí estará Johnny Rivera, 4 de mayo, celebrando el mes de las madres. El mes de las madres todos los días. 4 de mayo, Johnny Rivera, JJ Eventos, patrocina la Imperial del Quindío. Que te vayas descalza y el dedo. También estará el Orejón, humorista y trovador colombiano. Y Jenny López. Esa mujer que canta espectacular, ¿no? Haga su reserva, ¿no? Haga su reservación ya para que asista a ese gran evento. No, no te guardo rencor. Que organiza JJ Eventos. Patrocina la Imperial del Quindío. Ya usted puede adquirir su boleta, ¿no? Muy fácil para participar de ese gran evento que ya va avanzando a pasos agigantados. Son dentro de tu gusto. Y que él no te ayude y se suba a una silla cagado del susto. Ojalá que a ese man se le volte la chupa cuando esté borracho. Y que un día lo pilles con tu primo el gay montándote cachos. Pero que quede claro, mi amor. No. Así que ya lo sabes, 671-283-119. Johnny Rivera estará en Valencia, para que lo saben, para que lo sepan, ¿no? Johnny Rivera, gran exponente de la música popular colombiana. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Si yo fuera tarde este atardecer, no te daría la oscuridad. Te llevaría más bien a un mundo lleno de luz, donde puedas mirarme un poquitico enamorada. Te devolviera la fe que él te arrancó de la piel aquella noche. Te invitaría a un café donde puedas embriagar toda esa angustia llena de rencor que él te ha dejado. Y esa desesperación que a leguas puedo notar siempre en tus labios. Si juras tú jamás volver a enamorarte, yo quedaría hasta la vida por ti. Yo que sería incapaz de hacerte daño. Debo pagar el precio de su engaño. Rechazas el amor que te quiero brindar y me castigas sin la razón. Y no sé por qué el diablo siente lástima si solo yo quiero secar tus lágrimas y de paso quitarme este dolor. Si te necesito, solo tú podrías darle canto a este silencio que me ahoga la vida. Ven, calma mi ansiedad, no me dejes morir. Yo quedaría hasta la vida por ti. Yo que sería incapaz de hacerte daño. Debo pagar el precio de su engaño. Rechazas el amor que te quiero brindar. Qué injusta conmigo eres. Y hablando de más eventos, Diamonds Eventos presenta 6 de abril del 2024 a este gran artista que estamos escuchando. Ronco del vallenato, la voz Sentimiento Ever Vargas. 5 de abril. Se puede adquirir su boleta de manera online. Sí, yo. Entrando a www.ticket.ex. Ahí pueden adquirir su boleta. Más información, 603-77-5114. 603-77-3114. Responde. Si me pudiera juntar el Diamond Eventos. Ya lo sabes, Diamond Eventos. Lo puede etiquetar también a través de Instagram como Diamond Eventos Oficial. Mentira. Ever Vargas, él te lo presenta este 5 de abril. Llegan los eventos a Valencia, la capital del Turia. Con los grandes eventos, así para el 5 de abril. Como si fuera yo quien daño te causó y me castiga sin la razón. Y no sé por qué diablos sienten lástima si solo yo quiero ser.